la educación ambiental es muy importante. Hay muchas, actualmente hay muchas organizaciones que la están promoviendo, pero creo que necesitamos todavía más poner tanto de su parte de estas instituciones como la nuestra, porque tan solo en la diferencia se vi, la diferencia se ve en por ejemplo en las delegaciones. De una delegación a otra se ve la limpieza que hay en las calles y pues sí es bastante importante que nos eduquemos. La educación ambiental, ¿no? La pregunta de la educación ambiental, ¿qué tan importante es la educación ambiental en este país? Pues la importancia es nula, o sea, sí hay una gran importancia en ello, pero que le han dado importancia es nula. Las grandes empresas capitalistas han dedicado a asesinar al mundo y a nuestro planeta. Se han dedicado a destruirlo. Y una manipulación importante en la información, ¿no? Si nosotros desde niños fuéramos educados de que debemos de cuidar la naturaleza, debemos de transformar nuestro mundo a nuestro alrededor, sería muy diferente. Las grandes empresas se dedican a asesinar al mundo, a la naturaleza, derrochando dinero, talando árboles al por mayor, ¿no? O sea, sin derecho, porque si talaran árboles cuando fuera necesario y selectivos, sea muy diferente. Asesinan árboles a una mayoría rapaza, los matan. ¿Y qué es? Aquí la importancia es que al matar los árboles y matar la naturaleza morimos nosotros. Muere el ser humano, pero eso no lo sabemos nosotros. Nosotros como estudiantes estamos siendo muy mecanizados en esa parte. Somos bombardeados por la televisión y radio con que cuide el agua, cuida los árboles, cuida la naturaleza. Pero nosotros no sabemos que ellos son los primeros que asesinan, ¿no? Los primeros que matan los ríos, los que los secan, los que son los responsables de ello. Claro, nosotros debemos contribuir con ello recogiendo basura, no tirando tanta basura como lo hacemos en las calles, contribuyendo en eso, pero fuera de eso, yo digo que de aquí todo eso es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia de la mala educación que tenemos, porque nuestra educación está muy mal. No, es una gran consecuencia de todos alrededor, de nuestra sociedad en común, de dónde vivimos, de cómo pensamos, ¿no? Somos seres muy mecanizados y la importancia de cuidar la naturaleza es la importancia de cuidarte a ti mismo. Ahora vemos que el ser humano, en lugar de tomar agua, ¿qué es lo que hace? Corre a la tienda y toma Coca-Cola, ¿no? O sea, es una gran una paradoja de que cuando se siente mal, va al doctor y en esa semana toma agua. Pero se le vuelve a olvidar. ¿Por qué? Porque son patrones que van repitiendo de abuelos, padres. ¿Pero por qué? Por la falta de educación. La educación es algo fundamental que la educación puede acabar. Una muy buena educación puede acabar con la desigualdad, con la injusticia, contra el racismo, contra varias cosas y entre ellas que nuestro planeta muera. Pues bien, esto fue una cuestión que me hice yo, que es en verdad lo que tratamos de hacer para mejorar aquí en el ambiente y sobre todo qué importancia le damos aquí a la educación ambiental como ciudadanos del mundo. ¿Y cuál ha sido tu experiencia aquí como joven de las Fuerzas Básicas de Olincabán? Pues mire, joven, me ha dado demasiada esperanza para poder hacer muchas más cosas, realizarme aquí en los medios de comunicación y sobre todo, aparte, una buena enseñanza con las personas, que esto les deje mucho, que les marque demasiado en todos aspectos con esto. No hay pocos programas de educación ambiental en sí, no hay otra cosa más, simplemente tenemos bombardeos de marcas de ropa, de marcas de refresco, entonces no tenemos nada en sí que enseñar. por favor, digo, este es un gran programa, escúchenos, apóyennos también. Aquí estamos recibiendo demasiados mensajes y sí, pues... eso me da muchísimo gusto, de verdad, mil gracias. Por aquí Fabián tiene uno, el cual me gustaría muchísimo que pudieras mencionar al aire. Dice, qué chido, muchas felicidades, que cumplan muchos más, por un mundo mejor, atentamente, May. Muchas gracias, May, te agradecemos mucho por escucharte, a ti y a todas las personas que nos escuchan. Así es, y pues bueno, gracias, Curiel, por tu sección. Exacto, saludos, por favor, a mis abuelos, que me están apoyando demasiado, y a mi caramelo, por favor. Ay, eres un ridículo. Gracias, digo, está gracias. Bien, está bien, está que bien. Estamos de celebración, pero no es para tanto. Días Internacionales, Fiestas y Festejos. Día Mundial del Medio Ambiente. Día de los Océanos. Día Interamericano del Agua. Campaña Internacional Limpiemos el Mundo. Día Internacional de las Playas. Día Internacional del Reciclaje. Olincaban. Por una cultura ambiental en movimiento. Porque todos somos uno. Pájaros. Plantas. Animales. Minerales. Todos somos expresiones distintas de una misma y esencial energía. Olincaban. Arte en las ramas. O arte y medio ambiente. Se puede traducir en dos variantes distintas. El material con el que se hace el objeto artístico sea favorable al medio ambiente, o el concepto o idea de la obra que sea referente al medio ambiente. Se podría pensar que al trabajar una obra ambientalista presupone hacerlo con materiales favorables al ambiente, pero no es así. Frecuentemente, cuando predomina el concepto o idea, se realizan materiales tradicionales y lenguajes tradicionales, por ejemplo, la pintura, la escultura, y se realizan técnicas como óleo, acrílico, que también utilizan plásticos. En cambio, cuando predomina el reciclamiento en favor del ambiente en una obra artística, no siempre el concepto tiene que ver con esta temática. En los nuevos lenguajes artísticos, como el performance, el arte objeto, la instalación, permiten más encontrar a la idea o concepto dentro de un formato o material adecuado al medio ambiente. También es importante mencionar que el dividir al arte y al medio ambiente pertenece netamente a una visión occidental del mundo, en donde los objetos culturales, en este caso el arte y el medio ambiente, están completamente divididos. En este sentido, podremos recordar a otras culturas, como la China, que el arte y el medio ambiente están unidos por el Tao, es decir, la energía que une a los 10.000 seres, sean inanimados o no, es decir, une a los hombres, a las piedras, a las plantas, a la naturaleza, y el arte, por lo tanto, automáticamente tiene que representar esa armonía entre todo el cosmos. Con esto, damos pauta para abrir este espacio, el del arte y el medio ambiente, es decir, el arte en las ramas. Gracias. Camina alto como los árboles, vive fuerte como las montañas, sé gentil como los vientos de primavera, conserva la calidez del verano en tu corazón y el gran espíritu siempre estará contigo. Naturaleza. Acciones de protección de la capa de ozono. Octubre, mes de las aves. Incendios forestales. Antártida. Criaturas de la noche, vampiros y murciélagos. Amenazas ambientales en la salud infantil. Olincabal. Por una cultura ambiental en movimiento. Seguimos aquí de fiesta en el segundo aniversario de Olincabán por una cultura ambiental en movimiento y queremos agradecer a todos ustedes que se han estado comunicando con nosotros, a mi querido Rubén Estrada que nos llama del Salado y él, bueno, obviamente nos dice felicidades, es necesario que hagan llegar programas, estos programas grabados a la presidencia para que se transcienda el propósito del canal 660 porque los radioescuchas ya tienen conciencia y se necesita, pues bueno, hacer más esto de la ecología y demás con los niños y con los adultos. También nos llama Beatriz Sánchez, ella nos marca del Rosario y también nos felicita por el programa y ella nos llama de la universidad y nos comenta que tiene una materia relacionada con lo que trata el programa, que es cultura científica y pues muchísimas gracias, dice que nos está escuchando y ella se ganó unos separadores. Por otra parte tenemos a Roberto Guzmán, que sabe que le agradecemos y él nos dice que lleva a sus hijos en bicicleta aunque tenga carro y por tanto respeta con todo esto que realiza al utilizar tan preciado instrumento para hacer ejercicio y cuidar la naturaleza. Saludos al equipo y que cumplan más. Gracias. Muchísimas gracias. También un saludo enorme a Alberto León que nos está escuchando, alias el Huracán Ramírez, ¿verdad? Que por ahí me lo encargó, entonces ahí está el saludo. En la línea 1 tenemos a nuestro querido Rubén. Rubén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, andamos perdidos, ¿qué onda? Sí, estamos aquí regresando del Nevado de Toluca, estamos hablando del teléfono celular, aquí entrando por Santa Fe, y bueno, pues queríamos saludar a todo el equipo y felicitar, por supuesto, por estos dos años, y ahora quiero comentarles que después de estar en algunas estaciones de radio acá en el Estado de México, pues gracias a Limer y a todo pues el apoyo que nos brindan ahí en el Instituto Mexicano de la Radio, bueno, pues tener una hora de programa es verdaderamente un lujo. Así es que pues ya estaremos platicando así de es. Todo lo que hemos visto por acá, pero pues les mando un muy fuerte saludo. Mil gracias. Lástima que no pude estar en cabina. Sí, hombre. Pero el gusto y un abrazo, ya estaremos en contacto pues con ustedes muy pronto. Gracias Rubén, un abrazo enorme. Muchas gracias. Tú también eres parte y formas una parte importantísima en este segundo aniversario del Incabán. Un abrazo claro enorme sí. Y nos escuchamos el jueves por acá. Sí, por supuesto, que espero estés ya estar allí en cabina el próximo jueves. Que estés pues muy bien. Un abrazo a todos y muchas felicidades. Adiós. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Saludos a todos. Gracias, Rubén. Gracias, hasta Rubén. Luego. Él es Rubén Treviño y rápidamente les voy a anunciar un evento al cual por causas ajenas no pudimos tener el enlace. Sin embargo, pues bueno, hablamos un poquito de lo que era del día mes de noviembre y demás. Y bueno, va a haber un evento en donde tus peores pesadillas se van a volver realidad. Por aquí dicen, ¿verdad? Del 27 de octubre al 5 de noviembre. Esto se llama Terror México para todos aquellos que quieran ir. Los informes son al 53259000. Los precios están muy accesibles. Preventa 100 pesos, bueno, 99 pesos, día del evento 150, iban a venir los actores directamente desde Hollywood, ustedes se acuerdan de Jason, de Freddy Krueger, pues bueno, ellos precisamente van a estar aquí, consulten la página www.terrormexico.com y esperemos próximamente estar en contacto con ellos para tener el enlace que lo habíamos prometido aquí en Olincabán. Y agradecemos a todas las personas que han hecho posible este programa, Dulce Flores, Sol Camacho Morfín, Ramón Pérez, Uriel Galicia, Manuel Compatitla, a Sandra... Gracias, Sandra Vázquez. Gracias, Sandra Vázquez. Un placer enorme. Gracias. Y a todas las personas que lo han hecho y a ustedes que nos han escuchado. Mil gracias, de verdad. Sin ustedes, pues no sé, este programa les mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Seguimos de fiesta aquí en Olincabán, segundo aniversario. Yo soy Dulce Flores. Gracias a todo el equipo que está de aquel lado. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Un beso, un abrazo, suerte. Adiós. Olincabán, agua dulce para tu alma. Si el suave aleteo de una mariposa puede desencadenar un huracán a miles de kilómetros de distancia,